tema. Metodología, que tiene una síntesis positiva sobre todo la primera parte, pero luego vamos a tener más bien espacio para escucharles a ustedes de las disposiciones. Tratar de juntarnos un poquito en jurisprudencia para que ustedes puedan analizar todos los temas abstractos que vamos a ver. Más bien en casos, creo que es más interesante. De hecho, ustedes ya me han dicho algunos temas que les gustaría revisar. Entonces voy a buscar donde tengo un tema interesante, a ver si tengo también el derecho comparado, o el tema de libertad religiosa versus derecho a la vida, que eso hay algunos recursos de protección que se han resuelto aquí. Evaluación, bueno, esto vi que las fechas son el 7 de abril el control, 2 de junio otro control, 24 de junio sería el examen, ¿no? Y las fechas en que vamos a ir haciendo las disposiciones, yo lo descargo y el blanco una vez que escoja el texto en base a la lista, les voy asignando, pero yo creo que vamos a iniciarlas por lo menos en un par de semanas más, que pasemos la parte inicial teórica, dos o tres semanas más para iniciar con derechos. Ah, algo que me faltó. De hecho, textos base, ¿no? Que pueden servir. El problema de esta asignatura es que está en plena construcción. Para la parte general que vamos a revisar, están los PPTs, pero si ustedes, si tenemos un texto base, podríamos decir, sería este que les cargué en el portal del profesor Nogueira, Humberto Nogueira. Obviamente es un libro muy extenso de temas y que solamente van a ir complementando lo que nosotros estamos viendo en los PPTs, en la lectura, y también otro texto que puede servir de base para que ustedes vayan leyendo como manual es el de Eduardo Alconate, de los derechos fundamentales. Yo entiendo que en la biblioteca UNAF deben tener acceso a los textos de Thompson. No sé si ustedes alguna vez han visto esos textos de Thompson, porque este texto de Eduardo Alconate hay en físico en la biblioteca, pero también hay en electrónico. Que no lo tengo en PDF el texto del UNAC. Y bueno, voy a revisar y en todo caso les envío las instrucciones donde podemos conseguir ese texto. Esos dos son los que, digamos, de los que saqué la información para los PPTs que voy a compartir en la parte de teoría general de los derechos fundamentales. Y ya para ingresar al tema de derechos, de hecho las disposiciones van a versar sobre algunos de los capítulos del texto de Pablo Contreras y Constanza, no puedo decir, pero el Manual de Derechos Fundamentales, que trata varios artículos de distintos autores nacionales sobre temas de derechos. Ese es de Tirán Jordán, de Tirán Jordán. No lo vamos a ver todo porque es un texto como 1000 páginas. Así que, de hecho, esos capítulos les voy a compartir para que algunos de esos sean expuestos por ustedes. No estoy seguro en la biblioteca de Manuel cómo se accede a los libros electrónicos. Ya voy a averiguar. Hay que entrar en la biblioteca y compartir el link con el compañero. Desde acá, con el perfil de usuario y la clave pueden hacer. ¿Ah, sí? Sí. A ver, veamos si funciona. Arriba hay una opción de iniciar sesión. Recursos digitales, sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pero Ya me gusta en todo caso, hay un texto que se llama desde la, voy a mostrarles desde la página de la otra universidad, porque ahí reconozco un poco más como las cosas. Pero solo para que sepan el texto que es. Este necesito saber cómo entrar desde la imagen, tirando el line. Porque es la salsa de la tiempo, ¿no? Sí, ahí estoy como profesor de base y haciendo acá derechos fundamentales. Allá bueno, eso decía, allá hago los civiles en mi campo, es derecho privado. Conectando ambas cosas. Y el libro que tenemos que encontrar, que voy a ver cómo. Bueno, si es que ustedes, estoy seguro que tienen esta base de datos en la de Leonardo, sino que no sé cómo ingresar. Pero es. Porque no creo que haya este libro en PDF también, porque es nuevo. Y necesariamente tenemos que verlo porque está actualizado, ¿no? No sirve de mucho ver textos viejos como los que se agregan y esos que ya están. O sea, que en materia de derechos fundamentales no nos serviría. Aquí está: Curso de Derechos Fundamentales de Constanza Salgado y Pablo Contreras, desde el 2020. Es un texto largo porque tiene muchos artículos de diferentes autores. Y que tiene cada uno de los derechos, ¿no? Está desarrollado, por ejemplo, el derecho a la autonomía personal, cada uno lo trata diferente autor. Entonces, como nosotros tenemos que seguir prácticamente a articularse. ¿Sí? Profesor, me consulta, ¿este texto, ese libro, tiene que ver con derecho más macro, más internacional, o se concentra en Chile? En realidad, combina ambas, ¿no? Combina. Miren, vamos a ver algo de eso. ¿Usted no puede conseguir con PDF? No. Este es el libro electrónico de Tirán y como es un libro 2020, no creo que sea posible conseguir el PDF porque son libros que están exactamente en las librerías para la venta. Por eso tenemos como acceder a través de este libro electrónico. Voy a preguntar. ¿Cómo se hace en la biblioteca? No, pero estoy seguro que tienen este tipo de acceso al libro electrónico. ¿Lo tienen? Esa editorial no está. ¿No? No. ¿En serio? ¿No está tirando? No. Estoy buscando, pero no tiene un buscador directo. ¿Cómo buscar por libro? Sino que por página. Por página. Según entra a la. Pero no es así. Por acá no es. Esa editorial se llama Tirano. Sí, Tirano. No está. Ahí lo voy a buscar. Porque miren, es buenísimo este libro y como está muy actualizado, trata cada derecho. De justo una completa, de hecho. Y vamos a leer capítulos de este libro de cada derecho. Porque está así. ¿Ese sigue el formato que tiene usted? O sea, de las clases. Claro, bueno, este es más amplio, ¿no? Porque como pueden ver acá, hay derechos que no los vamos a ver específicamente. Derecho de reunión, derecho de asociación, si está. Podría comprarlo. Derecho de sufragio. Y vamos a leer algunos capítulos de. Voy a averiguar si es que hay acceso. Yo creo que la UNAM tiene que tener necesariamente esto, porque Girán, los he visto. En la UTARCA, que es donde está haciendo el doctorado, también tiene acceso a esto. Voy a preguntar. Profesor, y si no estuviera acá, ¿ustedes se lo pueden compartir? ¿Usted tiene el libro físico? No tengo el libro físico, pero puedo intentar conseguirlo y sacamos fotocopias. Sí. Igual, no, yo compro por último y así sacamos las fotocopias porque yo creo, hay dos libros que nos sirven mucho para que vean los derechos fundamentales. Ahora, como todo está cambiando, tienen que ser libros actualizados. Es este y el otro es el Manual de Derechos Fundamentales, igual de Pablo Contreras, Y ese yo lo tengo, pero lo tengo comprado, de hecho, pero en versión digital. Pero este me pareció mucho más completo. Porque en PDF, solamente hay los textos antiguos y ya no nos sirve de mucho ver textos antiguos, ver derechos fundamentales. ¿Qué se llama? Curso de derechos, fundamentales. Entiendo quién es parte. Pablo Contreras y Constanza Salgado. Y el otro libro, de hecho, se llama... Por eso no lo vamos a leer todo tampoco, ¿no? Sino cuando nos preguntaría el derecho a la vida, lo importante, que ahí está superado. El otro es este, que también se puede usar. Pero este también es el mismo avance de derechos fundamentales. Este es más antiguo, si quieren pueden anotarlo como referencia de que es otro buen libro sobre derechos fundamentales, pero voy a tratar de conseguir el otro texto, ¿ya? Voy a ver si por último lo compro y hacemos fotocopias, si es que no hay acceso a tirantes. Si hay acceso a tirantes, les enseño cómo y la siguiente clase entramos. Porque ese va a ser el texto base. Nogueira, que está en PDF, pero solo nos sirve en algunas partes de ese, porque es un texto viejísimo, de los 90. Y Algunate, que también es un texto viejo, que nos sirve para la teoría general, pero no para la parte específica. Son los materiales. Pero los PPT son como los apuntes, y de hecho les voy a pasar también, yo creo que tengo ahí... No, sí, los PPT sobre todo. Los PPT van a ser también el centro de nuestra materia. Eso en cuanto a material. Entonces, yo para la próxima clase les prometo ver cómo quedamos. Es que hay el acceso a finales de la universidad, o voy a tratar de conseguir el libro físico para poder compartir. De lo que sale de Derechos Fundamentales de la Escritura, Biblioteca, autor de Rolo Donato Lizana, de la edición. Ese no sirve, por ejemplo. Ese es lo que podemos usar para la primera parte, en algunos puntos. Eso es, pues, están viendo los libros que hay en físico en la biblioteca. Esos son los libros que están en la biblioteca en físico. ¿Serán como electrónicos? A ver, ya, sí, son ebook. Están en versión de libro electrónico. Bueno, nos vemos hasta la siguiente clase a ver cómo conseguimos el acceso a este. Este me parece un libro súper completo. Profesor y el Manual de Derechos Fundamentales de Manuel, ¿cuál es el apellido de Manuel? ¿Usted nombró Manual de Derechos Fundamentales del autor Manuel? No, el manual es también de Pablo Contreras. Ah, también, es sí. Manual, no Manuel. Sí, el manual de Manuel. Es este. Pero este es 2017, preferí usar el otro. Y como es el mismo autor, estos son los mismos, miren. O sea, esta es la versión previa al de 1000 páginas. Mejor usar el otro. Mejor usar el otro. Concentrarnos en ese libro de Pirata. Yo creo que este ya me voy a montar, a ver cómo. Bueno. Eso en cuanto a materiales. Bueno, la primera parte, como les decía, era las nociones generales, conceptos fundamentales. Una gran pregunta es, obviamente, ya que nos referimos al calificativo fundamentales, y fundamental tiene una carga importante de relevancia a lo que estamos refiriendo, es entender si estos derechos entonces se crean, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de nuevos derechos como derechos relacionados con la cuestión de género humano, los nuevos derechos, por ahí un autor peruano muy importante en materia de derechos fundamentales en el latinoamericano, que es el doctor César Randa, ha ido publicando mucho material sobre el derecho al internet, así como hay el derecho al agua, como hay el derecho a la educación. No es decir que estamos en un punto de digitalización de la sociedad donde el internet puede ser considerado como un derecho fundamental y la posibilidad de la utilización de esta herramienta tecnológica que efectivamente ahora necesitamos para todo, especialmente para acceso a la información y para poder conectarnos inmediatamente con el mundo. De hecho, el desarrollo de los países generalmente hoy se miden estableciendo la brecha digital que existe, que tanto cobertura de internet, que tantas personas saben usarlo, y a mayor brecha digital, efectivamente, se señala como país con mayor desarrollo. Miren ustedes, así como el derecho al agua, que también hay muchas dudas sobre eso, pero sí, es fundamental, realmente, exacto, y también se está señalando al internet como posible, con el acceso al internet sería, ¿verdad?, posiblemente un derecho que pronto va a ser absolutamente consolidado, porque no vamos a poder desarrollar parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad, sin poder estar en esta conexión. Miren ustedes que hace unos meses, yo creo que la pandemia, este proceso un poco traumático que pasamos estos dos últimos años, aceleró mucho las actividades a distancia. La telemedicina, que parecía algo imaginario, ahora ya es el día a día, los pacientes lo tienen por chat o por videoconferencia. La educación por videoconferencia fue la regla, ahora estamos tratando de volver a la normalidad, pero yo creo que de aquí a un par de años, que pase la fiebre de las universidades de tratar de volver a hacerlo presencial, van a quedarse las clases híbridas, justamente por temas como los que pasaban con sus compañeros que no pudieron venir, que están en Santiago o que están en sus ciudades y no pudieron rentar. Y al final, una solución para que puedan tener acceso al conocimiento de todos modos va a ser utilizar los medios tecnológicos. Las audiencias por telemáticas era un tema, y me acuerdo que eso se trató de implementar cuando justamente dirigía la Dirección Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, por ahí por el 2014, y era una entelequia. Se creía que era una cosa futurista de que el juez esté en la pantalla, y a la vez, y ahora es la generalidad. De hecho, hubo estado recién sobre el tema. Así que la tecnología viene para quedarse y nos trae y el acceso al internet. Tiene lo que dice este profesor César Randa. En un par de años puede ser más que claro que sí, que exista un derecho reivindicable y haya una garantía que proteja. Deje de ser un bien comercial al final, que lo tengan en empresas privadas, y pasa a ser un servicio público, quién sabe, ¿no? Pero puede ser más pronto que nada de eso. Sin embargo, tal vez en Latinoamérica tenemos muchas, incluso un poco más nativas, como el tema del derecho al agua, que es mucho más fundamental. Sin embargo, todavía está en proceso de reivindicación. Entonces, desde esta perspectiva, los derechos fundamentales se crean. Nos imaginamos que ahora tenemos nuevos derechos. Por ejemplo, en los catálogos fijos de las constituciones, en la parte dogmática, en las declaraciones internacionales, los tratados internacionales, o son unos entes abstractos que pertenecen a la dignidad humana, que los vamos descubriendo a medida que esta dignidad humana va expandiendo su espacio y su reconocimiento con el avance de la sociedad, y por lo tanto se reconocen, es decir, nos creamos, sino hay un reconocimiento de nuevos valores adheridos a esa dignidad humana. ¿Qué creen ustedes? Esto tiene que ver mucho con la discusión, incluso muy clásica, del derecho positivo y del derecho natural, ¿no? ¿Recuerdan ustedes estas escuelas? Kelsen, positivista, nos decía que lo que existe es lo que está en la norma escrita, en la norma positiva, y por eso la Constitución es fuente, y también de ahí se deriva la normativa secundaria, y de hecho tiene su texto, la teoría pura del derecho, donde nos trató de comprobar de que el derecho puede ser absolutamente autónomo y erradicar todo elemento extrajurídico, moral, social, que el derecho es autovaliente, que es un sistema que puede autoabastecerse. Esto que fue un intento de mirar el derecho así, poco a poco fue realmente perdiendo vigencia ante la realidad. Como les decía, el derecho a la final hoy por más que nunca pertenece a un contexto específico y de hecho se está rescatando los elementos jurídicos como importantes. Se valoran ahora mucho las ciencias auxiliares del derecho, como la psicología jurídica, la sociología jurídica. El derecho es más complejo que solamente el sistema normativo. Y la escuela, eso en cuanto al positivismo, la escuela del derecho natural, que viene desde mucho más atrás, nos decía que la dignidad humana está presente ahí, incluso antes de que el derecho exista, y que lo que pasa cuando se crea una norma jurídica, cuando aparece en el derecho, es que se llega a reconocer parte de esa dignidad humana y se configura un derecho específico. Tal vez hace 100 años ni siquiera nos preocupaba que nuestros datos personales puedan tener una afectación, porque no existían bancos de datos, no existían servidores gigantescos pertenecientes a redes sociales como Facebook que pueden obtener nuestros datos y referencias y luego comercializarlos para de manera indiscriminada, y eso verse como una afectación a nuestra dignidad. En el siglo XXI probablemente esa afectación sea mucho más grave incluso que otras en la antigüedad que creían patentes. En hace 100 o 200 años era imposible pensar que a kilómetros de distancia una persona que es capaz de difundir una información falsa o dañosa sobre otra en una red social pueda generar un daño irresarcible y una vulneración al derecho de la intimidad, por ejemplo, que ahora es común, y por eso incluso, y aquí es donde se conjuga siempre el derecho privado y el derecho público. Por un lado, el derecho a la intimidad, a la privacidad, frente al mal uso y a la divulgación de datos. En el caso de Facebook es clarísimo, se ha acusado muchas veces a Facebook, por ejemplo, de hacer un mal uso de toda la cantidad de datos que nosotros le proporcionamos mientras ponemos nuestras fotos y nuestros gustos y preferencias, incluso los lugares donde estamos en la red social, y luego resulta que haber tomado esa información y la utilizaba para fines comerciales. Ha habido además de discusión al respecto. Entonces la información pasa a ser un bien importante y pasa a tener relevancia en otro contexto, un derecho a la protección de nuestros datos de la información que tal vez antes no había. Ahora, ¿eso se crea o eso se reconoce a partir de una reinterpretación o una nueva comprensión de la dignidad humana que emana de otro tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Van por los naturalistas o por los positivistas? Yo creo que se compone de ambas partes, porque primero, para poder identificar qué es lo que necesitamos, hay que estar asociado con algo, ¿ya? Y el hecho de determinar que los derechos fundamentales del hombre o el derecho humanitario naciera fue porque algo sucedió. Hubo violaciones, hubo abusos por parte de autoridades, por parte de personas que se creían tener mayor poder que otras, y finalmente poder normar y poder estandarizar fue lo que llevó a que algo se escribiera. El causa y consecuencia. Entonces, había una especie de combinación de lo que tenemos también por origen social, pero legal positivizarse, el reconocimiento. Bueno, este es un debate de filosofía del derecho, porque es importante saber si estos derechos fundamentales ya estaban ahí y el ordenamiento jurídico simplemente lo que hace es que se vuelva imperativo, obligatorio e incluso coercitivo, que es lo que hacen las normas jurídicas, el tener que respetarlos. O los vamos creando de la nada. Sí, puede ser efectivamente que haya parte y parte de ambas. Lo que sin duda permanece ahí es que esta noción de derechos fundamentales es dinámica, ¿no? Es dinámica, y por eso vemos que a medida que cambia la sociedad, ciertos bienes jurídicamente protegidos se vuelven relevantes que en otro contexto social no lo eran tanto. La información, por ejemplo, los datos personales, incluso los llamados derechos personalísimos, o que el derecho privado se ha identificado con la esfera extrapatrimonial de la persona, derecho a la intimidad, derecho a la honra. Ahora se habla incluso del derecho al olvido. Por ejemplo, una persona que efectivamente cometió un delito, por ejemplo, y que salió en todas las noticias de internet en un determinado tiempo, como eso se almacena en un servidor, y ustedes pueden, 10 años después, a pesar de que ya haya cumplido, por ejemplo, la pena, seguir revisando en Google el nombre de la misma y va a salir todos los datos de cuando cometió el delito. Derecho al olvido, se supone que con la pena se reivindica la persona reingresa a la sociedad, pero la información se mantiene en banco, base de datos. Se ha hablado, por ejemplo, de un derecho al olvido para estos casos. Asimismo, el derecho a la verdad, algo que pasa, por ejemplo, cuando hay masivas violaciones de derechos humanos, como los regímenes dictatoriales. De hecho, es la gran discusión aquí en Chile sobre la etapa dictatorial. Existe un derecho de las víctimas, cuando las víctimas ya falleció, pero de su esfera de dignidad humana y de la familia de las víctimas por rebote, a saber la verdad de qué pasó con esas personas en ese contexto de vulneración de derechos humanos, a saber si existe tal vez la posibilidad de encontrar un cuerpo, por ejemplo, o de que efectivamente se llega a determinar si hubo culpables respecto de una vulneración de derechos fundamentales, mucho más en los contextos donde son masivos y vulneraciones. Se hablaba entonces también de un derecho a la verdad, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos. Antes tal vez no se pensaba mucho eso, y hoy está cada vez más vigente, algo que ha pasado. Nosotros hemos oído últimamente mucho esto de las generaciones de cristal, de que ahora hay demasiada sensibilidad en estos tiempos, en las generaciones. Es una forma de verlo, otra forma es simplemente que efectivamente la sociedad se ha vuelto más intolerante a la vulneración de la dignidad de las personas, de derechos fundamentales, y algo que antes en realidad era vulneratorio, como por ejemplo el bullying, o el mobbing laboral, que antes se veía como una práctica cotidiana, más bien de compañerismo y de interacción social dentro del ámbito laboral, ahora se lo ve este como una vulneración, un tema de género, ni quiere decirlo. Entonces, un fenómeno que definitivamente ha ocurrido es que la sociedad cada vez se ha vuelto más intolerante al abuso y a la vulneración de derechos. Y eso es lo que ha generado también nuevas consideraciones respecto de hasta dónde puede ampliarse ese aspecto de la dignidad humana, ¿no? Sí, venía pensando en lo último que dice usted, y ahí tal vez no sería una bola, como se dice acá. Se crean, se reconocen, o tal vez yo diría se recogen, porque si son producto de estos fenómenos sociales que han estado permanentes en el tiempo, hay una práctica, una costumbre, incluso si lo queremos ver tal vez desde el punto de vista más del derecho. Y si siempre han estado ahí, hay una suerte de creación de ese derecho fundamental por la sociedad, pero que no está recogido en una norma jurídica. Entonces, por eso se recoge. Lo recoge el Estado, utilizando justamente esta herramienta que es el derecho, este instrumento, instrumentalizando los compañeros de derecho. Entonces, por eso yo pienso que la ley se recoge, porque siempre han estado ahí. O sea, de hecho, el bullying efectivamente antes estaba naturalizado, pero se invisibilizaba a la víctima, al afectado. Pero sí existía en el seno de la sociedad este testimonio de por qué ocurre eso, porque en definitiva igual existían dos partes, la víctima y el sangrón. como decía, que era que nacía, pero no se veía ninguna de las dos personas como víctimas tampoco. Hoy en día varios de los derechos fundamentales relacionados con los niños, niñas, adolescentes reconocen que tanto quien comete quien vulnera el derecho del otro niño, quien golpea al otro, también es víctima. Víctima de su contexto social, víctima de las circunstancias, por resumirlo de alguna manera. Entonces, tal vez otra cuestión, otro cuestionamiento podría ser, ¿se recoge? Considerando que siempre han estado latentes en la sociedad y que hoy en día están tomando mayor revuelo, y ese recorte también podría estar acompañado, y el recogerlo por organismos estatales o incluso por visiones políticas particulares obedezcan también a una utilización de ese derecho fundamental para poder perseguir un fin político. Puede ser una, viéndolo desde el lado más positivo y no negativo, esos también movimientos o causas persiguen esta evolución del cauce moral de la sociedad. Esto es esta cuestión. Entonces, en ambos puntos llego a esta cuestión de que la verdad es más que crearlo o reconocerlo, se recoge del fenómeno puramente social. Interesante, sí. Sí, puede ser también. En todo caso, un poco se emparentaría con lo que habla el derecho natural. O sea, eso está ahí antes de que incluso exista la noción de Estado, la noción de derecho, y se va. Bueno, aquí debemos reconocerlo, claro, también se puede recoger, y efectivamente se puede recoger para reivindicación, o se puede recoger probablemente para instrumentalización. Miren ustedes, una temporada o un tiempo en Latinoamérica se hablaba mucho de la participación ciudadana, de las políticas participativas, de los derechos de la ciudadanía, que al final también son derechos del sistema de primera generación, los derechos políticos. Normalmente nosotros lo asociamos con el voto y con el derecho a ser elegido, que puede participar en un partido político de manera independiente y ser electos a un cargo de elección popular. Pero se reivindicó mucho el derecho de la participación directa, rescatando la idea de democracia directa, que luego evolucionó a democracia participativa, básicamente lo que hacían los griegos en el Ágora, que era la discusión donde podían reunirse porque eran pocos todavía los institutos antiguos para generar decisiones importantes. A partir de esa noción se genera otra demanda de democracia participativa en la cual se procuraba que la ciudadanía pueda acudir. Hace todo lo que ustedes incluso vieron para la prueba de la constituyente, incluso también fueron utilizados en el proceso de constituyente de 2016, 2015, que llevó la presidenta. Donde hubo los cabildos populares, muy de moda, todos en las casas, las que están en las comunas, las juntas de vecinos se reunían y hacían propuestas. Eso no solo fue aquí, de hecho, las políticas de democracia participativa, como los presupuestos participativos en Brasil, en Porto Alegre, por ejemplo, y en Portugal, bueno. Igual en Europa, estuvieron muy, siguen sí, estando, de hecho la constituyente habla de eso, muy de moda, pero muchas veces también eso fue cooptado por determinados dirigentes políticos simplemente para validar situaciones ya previamente hechas que aparentaban ser participativas, pero que ya estaban previamente decididas. Y empezó a bajar incluso un poco la popularidad de las políticas participativas, y al replantearse a ver si verdaderamente la gente estaba participando o estaba simplemente implementándose estas herramientas para dar esa apariencia de participación y favorecer una determinada acción política. Claro, efectivamente hay esa discusión, pero ahí está el debate entonces de qué considerar, ya que estamos diciendo que son fundamentales, qué darle ese grado de derecho fundamental. Y por eso, una de las grandes discusiones en el proceso actual constituyente es si hacemos una constitución extensa, maximalista, con mucho contenido y muchos derechos, con nuevos derechos, y otra visión como justamente la del texto del autor que vamos a leer, o que vamos a leer al menos parcialmente, Eduardo Bernate, profesor de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, donde repudia las constituciones maximalistas y dice que eso no puede ser válido, de hecho, porque se cae en la consideración de que todo es fundamental, y si todo es fundamental, simplemente nada debe ser fundamental. Se trivializa la noción de derechos fundamentales. Eso, por ejemplo, lo dice el profesor Alinate, y comparte una buena parte de la doctrina chilena del constitucionalismo. Otra parte de la doctrina, de hecho, la profesora de Chilismo, de la UDEC, de la Universidad de Concepción, la profesora María Álvarez, que ahora es comisionada constituyente, y en general ha sido la línea de las constituciones latinoamericanas, van por la línea del maximalismo, porque, por el contrario, señalan que en contextos tal vez como los europeos o como los del derecho anglosajón, en el que determinados niveles de bienestar social, de derechos sociales, están cubiertos por políticas públicas eficaces, en el caso europeo, sobre todo por un medianamente, aunque la guerra Rusia Ucrania hizo todo, pero medianamente tenían un bienestar, o lo que se llama el estado de bienestar, que estaba dentro del espacio de la Unión Europea, producto de la fortaleza de la estructura del bloque, ¿no? De la estructura del bloque que le permitía tener una buena cobertura de derechos sociales, de los buenos sistemas de salud, el español, el alemán, el italiano son sistemas de salud pública, el inglés, el National Health Service es un sistema de salud público, muy distinto a la noción estadounidense de privatización absoluta de la salud, que es un poco más lo que están practicando en Chile. El sostenimiento del estado de bienestar en Europa. Eso no pasa en Latinoamérica, no se cultivó esta. Primero, no hay la noción del bloque, y segundo, los derechos sociales no están debidamente cultivados. De hecho, justo es el gran problema del estado social y del proceso constituyente. Desde esta corriente del constitucionalismo, dice que para un contexto como latinoamericano, una constitución maximalista que por lo menos establezca en la norma suprema, plasme derechos, sí es necesario, sí es necesario. Esto es discutible también, ¿no? Están dos posiciones, este mismo momento, si ustedes ven el Facebook o el Twitter del profesor Alunate y de profesores como Jaime Baza o la profesora Mundial y demás que están, de hecho, está muy interesante político, van a ver esta discusión, es muy divertida, porque se aprende constitucional por Twitter, ¿no? Y se aprende derechos fundamentales por Twitter, pero eso está pasando en este momento. Entonces, nociones, formas, ¿qué opino yo, por ejemplo? Yo creo que, yo voy un poco más por la línea de que una constitución, efectivamente, en un contexto de países latinoamericanos, que al final somos medianamente similares en cuanto a la desigualdad, porque si algo caracteriza a Latinoamérica son los altos índices de desigualdad. Probablemente sí es necesario plasmar en la norma suprema un mayor contenido, pero siempre teniendo en cuenta que la Constitución es un punto de partida y no un punto de llegada. Sí sirve porque nos va a recordar que ahí está algo que nosotros como sociedad pensamos que es importante, pero de que eso se plasme en una política pública específica va a requerir de muchos pasos adicionales. Pero, y por lo menos eso, un poco con lo que te interesaba de qué pasó en Ecuador, que algunas cosas incluso ya pasaron ahí hace 10 años, por la Convención de Derechos Sociales. Ustedes leen la parte dogmática de la Constitución ecuatoriana y es un poema, ¿no? Hay derechos colectivos, derechos de los consumidores, derechos de los pueblos nacionales indígenas, de los pueblos afroamericanos, tenemos función social de la propiedad, derechos de la naturaleza. Sin embargo, ese maximalismo traducido en políticas públicas se quedó corto. Muchos elementos de la parte dogmática no llegaron a plasmarse en instituciones, y literalmente son de la huerta. Pero, ¿Qué podríamos rescatar como positivo de este proceso? Que sabemos que se pensó que eso es importante, y muchas veces ha sido retomado, y como fue acompañado de unos mecanismos medianamente poderosos de justicia constitucional y una corte constitucional muy fortalecida, de hecho, el TC ecuatoriano de los 90s era un poco parecido al de acá en cuanto a la forma de los fallos. La corte constitucional del partir del 2008 se volvió el órgano más poderoso e importante dentro de la estructura de justicia ecuatoriana, y sí ha servido, o sea, la jurisprudencia relevante de ahí, y poco a poco, por eso es un proceso muy largo, algunos de hecho han logrado trasladarse, lo mantienen a través de la acción de las garantías jurisdiccionales. Entonces creo que desde ese punto de vista es positivo. Ahora, hay una receta sobre qué sirve y qué no sirve, no exactamente, ¿no? Vamos a ver en el caso chileno qué es lo que pasa. Ya son las 10 y cuarto, desde la cámara ahora. Y solo vimos la primera del PT. Bueno, como ven, vamos a partir entonces de la siguiente clase viendo un poco de historia, que es lo que nos interesaba. A ver, ¿dónde aparecieron estos derechos fundamentales? ¿Qué documentos son los importantes? Y así vamos a seguir avanzando en los temas. Me queda como verlo con ustedes, averiguar sobre el libro, este, a ver si lo podemos conseguir o con el último.